La belleza no está afuera. Yo era tan superficial, buscaba solo chicas rubias y lindas para violar. Pero usted llegó y usted es una buena persona. Nunca conocí a alguien como tú, cariño. Ahora quiero enamorarte, cariño. Dentro de mi casa comienza a llover y lo peor es que la lluvia aumenta. Pero no me importa porque tú me tienes apendejado. Soy feliz. Tú me hiciste cambiar. Aceptaré mis culpas y asumiré mis consecuencias. No importa si viene otra tormenta. Ahora contigo, cariño, me siento invencible. Dentro de mi casa comienza a llover y lo peor es que la lluvia aumenta. Pero no me importa porque tú me tienes apendejado y soy feliz. La lluvia infernal me impide besar. Vienen tornados que nos quieren matar. También rayos que nos quieren ejecutar. Pero solo la fe y Dios nos hará entender la estupidez humana que me quiere joder. Dentro de mi casa comienza a llover y lo peor es que la lluvia está aumentando. Pero no me importa porque tú me tienes apendejado y soy feliz. Oh, cariño.